Nancy Antilef, muy contenta, la comunidad acá se siente muy feliz y orgullosa, yo creo, de por el logro que se ha concretado. Nosotros igual, yo soy parte de la directiva y venimos del 2012, como dice acá el presidente, pero esto igual se empezó antes a trabajar. Y de la fecha a hoy nos sentimos muy felices porque se ha logrado el recuperamiento de tierra, porque acá hay muchos socios que vienen de fuera, de Santiago y Temuco. Y acá esta directiva ha logrado eso, de llegar, hacer llegar toda la gente, todos los socios nuevos que se han integrado y han pasado por la CONADI. Y lo único que acá igual hay un gran problema, pues, se puede decir, entre paréntesis, que nosotros lo sentimos realmente acá como directiva y la comunidad, que acá el Ñempín y el Lonco no está presente hoy acá. Pero eso no es por culpa de nosotros, son ellos los que se han alejado. Y esto hay que decirlo y aclarar por la radio. Porque, claro, no es que nosotros estemos mal con ellos, son ellos, y ustedes se pueden dar cuenta que hoy no hay ninguno de ellos acá presente. Más, no sé, yo no, nosotros acá no podemos, o sea, yo personalmente no entiendo a esas personas, porque cuando ellos hacen sus reuniones, nos invitan a toda la comunidad. Nosotros nos hemos acercado, el presidente ha ido personalmente a su casa a hacerle la invitación, al Lonco, yo personalmente he ido igual, pero no llegan a la reunión. Vienen autoridades, ahora mismo anduvo el coordinador nacional de Temuco. Vino igual a una reunión a la sede y tampoco asistieron. Viene el director de CONADI, el primero que cuando empezamos el trabajo esto acá, se le invitó, se le invita a la sede, pero nunca llegan. Entonces por eso nosotros, los socios estamos desconformes por ese lado y lo sentimos, porque ellos son autoridades ancestrales y como Lonco nosotros lo respetamos, porque uno reconoce que él es autoridad de acá de la comunidad. Pero no tiene una respuesta como debe ser como autoridad ellos con su comunidad. Entonces yo creo que a todos igual los duele un poco por no tenerlo a su presencia. Pero gracias a Dios que igual hay personas que saben su lengua, el mapudungún. Así que con ella igual la tía Rosa, que filo canipán, se hizo la rogativa en la mañana como debe ser. Se plantó un rehue, así que ya eso está hecho acá por la comunidad y gracias a Dios, como le digo, hay personas todavía, tías, que son antiguas acá y tomaron ella. Se le pidió para que rueguen acá, pues rogar todo acá por este nuevo logro que sea a ellos y son dos predios igual. Entonces, felices porque hoy, si Dios quiere, lo entregan dos escrituras. Del Melosal, donde estamos acá, y el fondo, el otro, que esa fue la última compra, sí. Eso, así que muy felices. Y gracias por venir ustedes igual acá a cubrir, sí. Que son de Puquiñi.